Estamos en comunicación con Analía Prado. Ella es hermana de Silvia Gloria Gallardo, desaparecida en nuestro valle hace casi ya 9 años. Se van a cumplir el 12 de febrero. La tenemos a Analía en línea. ¿Qué tal, Analía? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, buen día, Florencia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Haciendo algunos cambios, haciendo cosas que no estaban en mis planes. Ajá. Pero bueno, acá vamos. Bien. Bueno, Analía, anoche yo entré en contacto con vos porque empezó a circular una información de que estabas necesitando reunir algo de dinero para sostener esta lucha por la justicia para Silvia Gloria Gallardo, como decíamos recién, desaparecida el 12 de febrero del año 2014, ahí en San Javier. Antes de entrar en los detalles de cómo hacemos para colaborar con esta situación, quisiera, si tenés ganas, podés, de contar un poco el contexto en el que está ahora la situación de la causa. Sí, mira, van a ser, como decís vos, que se van a cumplir 9 años de lucha. Nosotros los 3 primeros años como familia desconocíamos del tema en muchas áreas, en muchos aspectos, lo cual eso hizo también que la causa, al no tener conocimiento de muchas cosas, la causa creo que más se atrasó, porque al no tener familiares que exigieron justicia por Silvia, por confiar uno como familia en la justicia, que pensando que la justicia hace las cosas correctamente como tendría que ser, Bueno, pasaron 3 años. A los 3 años, recién nosotros hicimos la primer marcha, ajá, pidiendo que nos dejaran ser querellantes de la causa. Hicimos la primer marcha pidiendo eso, pidiendo la querella, lo cual a los días nos dan el ok que mi mamá podía ser querellante y demás. En ese momento estaba el fiscal Castro, lo cual, bueno, ahí fueron varios años de lucha, yo representando obviamente a mis hermanos, sobrinos y mi madre. Uh-huh. Así fue transcurriendo los años de lucha para un lado, para otro lado. Después, bueno, llegó un punto de que yo personalmente tuve la oportunidad de leer aquel expediente, lo cual marqué muchas veces, como se lo marqué Castro, como hoy en día se lo marco a la fiscal, que prueba no hay, pero evidencia tiene una torta de evidencia, y que no accione me parece mala de ella. ¿Qué tipo de evidencia estamos hablando, Analía? Y evidencia que creo que yo por lo menos pienso que Suárez, lo sigo sosteniendo desde el primer día, Hugo Suárez, Camila, saben perfectamente qué pasó con Gloria. Perdón, Analía, se me cortó. No, ¿quién es Suárez? Perdón, justo se me cortó. Hugo Suárez. Ajá. Es el terno de mi hermana. Bien. Es el terno de Gloria. Bien. Y Yamila es su única hija, uh-huh, es mi sobrina. Uh-huh. Digamos, ellos saben qué pasó. Y digamos, no hay duda de eso. Ajá. No hay duda. Yo no tengo duda, y la fiscal tendría que decir teóricamente lo mismo que yo, porque se lo ve en el expediente, yo lo vi en la actitud de nosotros como familia, lo vivimos, más allá de que de un escrito, de las acciones, de lo que se puede pisar una persona o no, ajá, lo vivimos como familia, sus acciones y demás. Entonces, digamos, ¿qué pasa? Que él no está procesado, ni saben dónde está, han pasado casi 9 años, que yo creo que tranquilamente él podría venir y hacerme desaparecer a algún otro familiar, y nadie va a saber nada, creo, porque ni la justicia sabe dónde están ellos ahora. No tienen un seguimiento. Si me preguntas por decirte hace cuánto que no me llama a declarar, yo creo que es un año que no me llama a declarar. Ahora en diciembre, el 24 de diciembre, se cumplen 2 años de que vino el adiestrador de perros, Marcos Herrero, ajá, lo cual encintaron la casa como escena del crimen, se pidió, que es lo que se pide hasta el día de hoy, y exijo yo como hermana de Gloria, que se haga el operativo en el Pozo Valdés para poder decir, bueno, ya está, acá no está, pero que se haga ese operativo, porque es una cosa que yo no la voy a descartar, porque pienso que Gloria está ahí. ¿Qué convivían estas personas que estás relatando? Sí, Hugo Suárez con Yamila vivía en la casa de Gloria, ajá, y Gloria iba y venía de Córdoba, no estaba las 24 horas, digamos, todos los días ahí, ajá, pero iba y venía, pero era su casa. Pero sí, los fines de semana, cuando venía Gloria los domingos, que se quedaba hasta los martes, convivía con Suárez, Yamila y en su momento una sola nieta que tenía, Ofelia, hoy en día tiene dos nietos ya. Ajá, bien. Bueno, Analía, 9 años después de esta situación, de esta desaparición de Gloria, ¿en qué estado está? Digamos, me contaste que cambiaron de abogado, cambió el fiscal, la fiscala. Sí, hoy en día está la de Lucrecia Zambrana, lo cual yo siempre aposté que al ser mujer, si voy a tener un poco más de empatía con la familia y demás, pero bueno, no me ha pasado eso para con mi familia todavía. Cambiamos de abogado, lo cual hoy en día nos representa Germán Marcón, abogado de Mesa de Derechos Humanos, lo cual estamos enfrentando la causa hoy en día con él, que para mí es un gran abogado, como pocos, no quiero desprestigiar a nadie, pero es muy buen abogado, confío en él, confío en su trabajo, hacemos buen equipo, creo. Bien, ¿y la causa está en Villa Dolores o está en Córdoba? No, está en Villa Dolores todavía. Ajá. Está en Villa Dolores. Bien. Lo cual sigo marcando, no sé, creo que a ellos les conviene la fiscal, tanto como todo el equipo ahí de trabajo de la fiscalía, que no sé, piensan encajonar la causa de mi hermana, que se cumplan X años para encajonarla como hacen con muchas causas. Digamos, no es lo que quiere la familia, porque tienen que accionar, tienen que laburar. Bien. Digamos, se van a cumplir 9 años, nosotros perdimos a nuestra madre, Benita, hace 1 año, lo cual mi madre se fue, y se fue con ese dolor, como mamá, de ella quería ver que un día se hiciera justicia, por lo menos. Tremendo. Y se fue de este mundo sin saber qué pasó con su hijo, o sea, cruel. Tremendo. Nosotros que estamos de este lado y que estamos dentro de esta realidad dolorosa, es muy cruel. Y ver cómo acciona por ahí muchas instituciones hacia la familia es cruel. Uh-huh. Es cruel. Nada más que, bueno, lamentablemente cuesta que se pongan por un segundo en los zapatos de uno, ¿no? Sí, lo de siempre, la justicia. Tengo una consulta, Analía. Gloria desaparece en el año 2014 y en el 2017 recién es la primera marcha que ustedes hacen. La familia, sí. Vecinos, vecinas. Sí. ¿Actualmente los sí. 12 de febrero se siguen haciendo? ¿Están haciendo acciones por este motivo? ¿Y qué novedades tenemos en respecto de que... O sea, me decís que la causa está en Villa Dolores y este contacto en realidad es, además de para contar un poco la historia y contextualizar, es para obtener un poco de dinero, reunir algo de dinero para sostener esta lucha. Sí, por ahí pocos lo entienden de que... Por decirte, es la primera vez y lo he pensado y lo he repensado pedir ayuda porque no es lo nuestro como familia pedir ayuda de este tipo porque nos da vergüenza, es la verdad, pero no estamos teniendo opción, digamos, mantener un montón de gastos. Es difícil más este año es muy difícil para nosotros. Entonces dijimos, bueno, vamos a pedir ayuda porque hay que cubrir un montón de gastos. Estoy para poner unos carteles nuevos, uno en San Javier y otro en la casa, uh-huh. Lo cual uno de esos carteles, bueno, yo hablé con Martín García, el intendente que tenemos acá en el pueblo, yo le pasé el presupuesto de los dos carteles, le dije si me iba a cubrir el total, me dijo que no, me cubre el cartel el más caro, que creo que estamos hablando de 17.000 pesos, 18.000 pesos, y el otro lo cubre la familia, lo cual tengo que reunir plata, sostener el abogado es plata. Si tengo que viajar a Córdoba, que el viernes pasado estuve en Córdoba en la marcha de los lápices, de justicia y memoria, es plata. Entonces, si yo tengo que ponerme a explicar todos los gastos que tengo que generar a base de la causa, a base de acompañar a tu familia de desaparecidos, ¿no? Genera mucho gasto hoy por hoy. Bien. Y por eso es como he acudido a pedir una colaboración mínima. Bien, ¿cómo hacemos, Analía, para colaborar? ¿Hay algún número de contacto, alguna cuenta? ¿Cómo es? ¿Cómo hace la gente para colaborar con esta situación? Sí, nosotros pusimos, viste, el número de Santiago Corona, uh-huh. Está en los flyers, y mi número, y ahí está el CBU también. Está todo ahí junto. Bien, ok. Igual está girando ahí por estados de WhatsApp y toda esa tecnología nueva. Cualquier persona que esté escuchando y quiera acercarse a colaborar con esta lucha que lleva adelante Analía Prado, hermana de Silvia Gloria Gallardo, se comunica también con la radio y acá pasamos toda la información necesaria al respecto. Bueno, Analía, te agradecemos mucho el contacto. Sabemos que tienes una mañana y media ocupada, así que siempre has abierto los micrófonos para cualquier cosa que precisen ahí ustedes, la familia, amigos, amigas, de Silvia Gloria. Que tengas una buena jornada. Dale, Florencia, muchísimas gracias. Bueno, acá estamos a disposición también de la audiencia para ir explicando y contando un poquito, y cualquier duda, acá estoy a disposición. Y bueno, en nombre mío y de toda mi familia, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un abrazo grande. Bueno, que tengas un buen día. Chao. Modo avión. Valle de Traslasierra.